detrás del mundo infinito que es la mente humana, entre las estrellas que cubren el cielo en el perfil gastado de las viejas piedras, existen verdades escondidas. Otra realidad que apenas vemos. La Puerta Estelar, con Juanjo Sedeño. Sean bienvenidos y bienvenidas en esta noche del domingo desde la Puerta Estelar, desde el dintel de la Puerta Estelar. Desde el dintel porque aquí los espero, aquí los estoy esperando, los estamos esperando. Esta noche, por segunda vez en la Puerta Estelar, aquí desde Candelaria Radio y en Radio Nava, vamos a tener a un amigo. Antonio Piñero Sáez. Pensamos que esperamos que les vaya gustando los programas que han estado oyendo desde la Puerta Estelar. Saben que la Puerta Estelar, a través del Google, pueden encontrarlo en iVoox, en los podcasts, consultarlo, bajarlo y escuchar todos los programas que les apetezca, los que les guste. Ahí están, en podcast, en iVoox. Radio Navas, a través de desde Candelaria Radio en Tenerife, desde el municipio de Candelaria, estamos emitiendo por el dial 99.1 y a través de internet, pues hasta el filo de la Patagonia, para el mundo entero. Bueno, Bueno, pues comenzamos bajo esta preciosa música de nuestra compositora personal desde Los Realejos, en el norte de Tenerife, con Irene Bos al piano. Y esta noche, como ya les había comentado, tenemos a don Antonio Piñero Sáez. Don Antonio Piñero, que ya lo hemos tenido aquí el año pasado, me parece que fue. Esta es la segunda vez que está aquí. Él nació en Chipiana, desde el año 41 anda enseñándonos muchas cosas. Es catedrático de filología griega, filología neotestamentaria. Es licenciado en filosofía pura en la Complutense de Madrid. Licenciado en filología clásica desde la Universidad de Salamanca. También es licenciado en filología bíblica trilingüe desde la Universidad Pontificia de Salamanca, doctor en filología clásica, Universidad Complutense de Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, esta noche lo tenemos aquí, esta noche de domingo, porque vamos a hablar, aprovechando todos estos días que estamos hablando un poquito de la mujer, pues también porque de la mujer se ha hablado desde los tiempos de Mari Castaña, desde hace ya tantísimo tiempo, que la mujer pues viene siendo tan pequeña al lado del hombre. La verdad es que no sé los orígenes, uno se lo supone los orígenes por qué, pero también en la época, en la historia de Jesús, en la época de Jesús, allá por la Palestina del Nazareno, pues también la mujer tuvo un protagonismo muy pequeñito, pero lo tuvo. Pero vamos a hablar un poquito de eso, porque también don Antonio va a reeditar un libro sobre Jesús y las mujeres, Jesús y las mujeres, de la editorial Aguilar. Será Aguilar, y ahora lo reedita Trota. Perdón. Pues sí, entonces sí. Sí, Trota reedita libros que, digamos, han pasado en otras editoriales que necesitan cambiar mucho, pero que considera de algún modo clásicos. Muy bien. Entonces, que a mí me reedite Jesús y las mujeres, pues es pasarme hasta cierto punto, digamos, en el estamento ese privilegiado de decir, bueno, aquí se ha hecho una obra que conviene tener en cuenta. Claro, claro. Bueno, pues buenas noches. ¿Cómo está usted, don Antonio? Bueno, pues no. No le había las buenas noches. Buenas noches, sí, yo encantado de estar con ustedes otra vez y bien, dentro de lo que cabe, vamos, estupendo. Pues muy bien, y bueno. Podemos hablar de lo que quieras respecto a este tema, que creo que le puede interesar muchísimo precisamente ahora, como has dicho. Sí, sí, pues sí. Pues bueno, sé que en aquellos tiempos de Jesús de Nazaret, pues la mujer ocupó un papel muy pequeñito en aquella historia. Pero ¿por qué sería eso, don Antonio? Yo creo que porque tanto en Israel como todo el entorno, es decir, no es solo Israel, no podemos echar, digamos, la culpa a que el destino hubiera hecho nacer a Jesús en un país determinado donde la mujer en el siglo I no tenía importancia ninguna. No era así. Era lo mismo en Grecia, en Roma, en Egipto, en el Medio Oriente en general, en Siria, en Babilonia, en fin, en todas partes. Y la cosa está, por una parte, en el mundo social greco y romano, la mujer estaba apartada de la política porque había una tradición que se la consideraba de algún modo inferior. Sí. Ciertamente, en el mismísimo Aristóteles, que un filósofo de tan poderosa cabeza, pues Aristóteles piensa que la mujer, digamos, es como una suerte de ser humano que no ha llegado a alcanzar la plenitud que alcanza el varón, que está más desarrollado en el seno materno. De tal modo que a veces Aristóteles parece establecer que hay una diferencia muy grande entre el ser civilizado, que es el griego, y el no civilizado, que son los bárbaros, y que están como dispuestos por la naturaleza a no ser civilizados y a ser utilizados como esclavos, y la mujer a ocupar un lugar secundario. Ahora bien, eso es en Grecia, en Roma también por las circunstancias sociales, aunque no tenían ningún filósofo, pero respondiendo directamente a tu pregunta, en Israel pesaba muchísimo el comienzo del libro del Génesis, que es el primer libro de la Biblia, donde se narran en el capítulo 1 y en el capítulo 2 dos historias diversas de la creación del ser humano. En el capítulo 1, en concreto en el versículo 27, se dice: Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Entonces, realmente es un texto muy breve y es un texto muy igualitario, pero muy cortito. Pero si uno avanza una página de la Biblia, va al capítulo siguiente, capítulo 2, y ve otro relato que es más antiguo. Aunque esté en el capítulo 2, la tradición es más antigua, y ve otro relato de la creación, observará que hay unas grandes diferencias. Primero se crea Adán, se crean los animales, y está Adán absolutamente solo. Y Adán se entretiene con los animales, pero se aburre. Y entonces, yo creo que esto lo conoce todo el mundo, está la célebre frase de Dios que dice: no es bueno que el varón, el hombre, esté solo. E idea, en un segundo momento, crear la mujer. Pero, naturalmente, la crea, según el texto bíblico, secundariamente, en un segundo momento, y como ayuda, o digamos, como para el varón. Naturalmente es como un servicio al varón, pues para que el varón esté mejor. Y la obtiene, según la leyenda, de una costilla. Hombre, realmente a lo largo de toda la historia del judaísmo, y sabemos que el cristianismo al principio no fue nada más que un judaísmo, pues hombre, podían los judíos y los cristianos haberse fijado en el capítulo 1, cuando dice varón y hembra los creó, que al fin y al cabo es un texto igualitario. Sí, pues no. Sí, sí. Se fijaron fundamentalmente en el capítulo 2 del Génesis, de tal modo que ya quedó para siempre que la mujer es, como dice Pablo, dirá Pablo más tarde, el hombre es gloria de Yahvé, pero la mujer es solo gloria del hombre, y establece, digamos, Dios, ángeles, etcétera, etcétera, ser humano, varón, y en un tercer lugar, la mujer. Sí. Claro, si durante siglos, cuando Jesús vive, ya han pasado siglos que el Génesis es la escritura de los judíos, y para Pablo igual, y si te repiten en la sinagoga, que allí, o en la lectura de la Biblia una y otra vez, que la mujer es secundaria, pues es natural que los hombres, varones, se froten las manos y digan: ah, estupendo, sí, claro, el mundo es nuestro, ala, y la mujer a servirnos. Sí. En el fondo, en el mundo occidental, que depende del cristianismo, en el fondo, el Génesis, capítulo 2, es el que está como sustrato de todo el pensamiento de un apartamiento de la mujer. Sí. Y no digamos, claro, como el Génesis es escritura sagrada, pues también la Iglesia Católica ahora. Claro. Y entonces, por lo que estoy yo escuchándole, venimos a decir que en los versículos o en los escritos donde Pablo patinó, digamos, con la mujer, que la puso un poquito por debajo, fue aquí en esto, siguiendo, en Primera Corintios, ¿sí? Sí, en Primero Corintios, y fue aquí en esta historia donde nos referimos a que Pablo no, lo mismo que Jesús, sí, cuando piensan en la mujer, pero Jesús un poquito mejor. Sí. Piensan sobre todo en el capítulo segundo, y digo Jesús un poco mejor que Pablo, porque Jesús en el capítulo 10, si no me equivoco, hablo de memoria, del Evangelio, sí, de Marcos, cuando trata del divorcio y habla de la situación de varón y mujer, Jesús cita el capítulo primero, que es igualitario, y el capítulo segundo. Pero es que Pablo de Tarso, cuando habla de la mujer, solo cita el capítulo segundo. Es, sí, decir, ese capítulo que hemos dicho, que es el de la creación de la mujer, que es un capítulo mucho más largo, un relato de la creación mucho más contundente, y en el que aparece como un ser absolutamente, secundario. Ahora bien, si me permites, yo le diría a nuestros oyentes una cosa también importante. Es totalmente cierto lo que hemos dicho. O sea, que afirmamos que Pablo dice que basándose en la Biblia la mujer es secundaria. Ahora, al mismo tiempo, hay que decir otras cosas en honor de Pablo. Es decir, no se puede dejar la balanza inclinado, que el hombro te pese más el derecho que el izquierdo, o al revés. No, nada de eso. Pablo, por ejemplo, utiliza perfectamente a todas las amigas y amistades y conocimientos que tenía para ponerlas en cargos eclesiásticos de su de las iglesias, es decir, pequeñas comunidades, sí, que él iba formando. Uh-huh. Y entonces encontramos a las mujeres que son, uno, por ejemplo, patronas y benefactoras. Uh-huh. Dos, que son diaconisas, que son evangelizadoras, uh-huh, que son apóstoles, uh-huh, de la palabra. Es decir, al mismo nivel que los hombres en ese sentido, y es decir, en cuatro o cinco cargos, sí, sí, en el que Pablo utiliza a la mujer como si la mujer estuviera al mismo nivel que el hombre. Eso, sí, es por una parte. Sí, sí. Por otra parte, tenemos que decir que Pablo, en la epístola a los Gálatas, tiene un texto famosísimo. Un texto famosísimo que dice: no hay varón ni mujer, no hay judío ni griego, sino que todos, no hay esclavo ni libre. Repito, no hay varón ni mujer, sí, ni judío ni griego. Cuando Pablo dice judío y griego, quiere decir judío y las demás naciones. Sí. Ni varón ni mujer, ni esclavo ni libre, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Sí. Es decir, que desde un punto de vista religioso, lo que se llama, digamos, la mística o la religiosidad de Pablo, que consiste en vivir con el Mesías, pues en ese vivir con Cristo, en Cristo y para Cristo, pone a un mismo nivel ese mismo Pablo, el mismo, tanto al hombre como a la mujer. A ver, ¿cómo se come eso? Pues es muy sencillo, que yo creo que a nivel espiritual Pablo está totalmente de acuerdo en que hombre y mujer son iguales, pero en el nivel social, en el nivel político, en el nivel de tejas abajo, de arreglar las cosas del mundo, quien manda es el varón. Y punto. Y se acabó. Y además, tampoco admite muchas discusiones al respecto. Dice que esa es la forma que tiene la naturaleza, que eso dice la Biblia, y se acabó. No hay discusión. Y lo último que quisiera decir, otra cosa que también es bastante importante en Pablo, porque yo intento ser equilibrado y hay mucha gente que dice: yo odio a Pablo de Tarso porque este hombre era un misógino, es decir, odiador de las mujeres y tal. Otra que me dijo alguna vez: a mí Pablo me cae fatal porque es un hombre que mira a las mujeres con unos ojos extraordinariamente malos. Y yo le dije: oye, un momento, te he citado Primera Corintios, pues ahora te voy a citar también Primera Corintios, capítulo 7, donde habla del matrimonio, y allí Pablo dice que dentro del matrimonio y en cuanto a los derechos sexuales son exactamente igual marido y mujer. Igualito. Exactamente igual. El famoso débito conyugal, es decir, que nadie puede negarle a su mujer relaciones si ella lo pide, o a la inversa, no es como en Grecia y Roma, que entonces ahí, sobre todo cuando las esclavas y todo eso y tal, que el señor amo dueño era el varón y podía hacer lo que le diera la gana, Pablo eso lo vería con unos ojos horribles. Uh-huh. Es decir, que tenemos que aceptar, tenemos que ser ecuánimes con Pablo, y lo tenemos que ser también con Jesús, y decir, en contra de lo que dice mucha gente, y admitiendo que sí que tienen razón en su fundamento bíblico, capítulo 2 del Génesis, hay en Pablo otra serie de cosas, como acabamos de decir ahora, que ponen a la mujer en el cristianismo primitivo a una altura que en otras sociedades no había. También hay que reconocérselo, ¿no? No solamente los defectos, digo yo, vamos. Sí, sí. Tener en cuenta una cosa, me parece a mí, porque está Pablo después del camino a Damasco y Pablo antes del camino a Damasco. Sí. A lo mejor hay muchas veces que mezclamos la vida de Pablo, sí, cosas que hacía antes y cosas que hacía después. Yo creo que está bien visto eso, ¿sí? Creo que está bien visto esto porque los judíos, es decir, decir, pongámonos en el Pablo antes del camino de Damasco. Sí, cuando era muy malo. Bueno, malo, quiere decir que el hombre perseguía a los seguidores de Jesús. Exacto. Porque creía que era, un peligro público, ¿no? Sí. Un peligro público, más o menos esos seguidores de Jesús. Tú imagínate que resulta que hay un ambiente tremendo contra Roma y que ahora te sale un señor por ahí que empieza a decir yo tengo por Mesías a este señor que crucificaron los romanos y todas las cosas. Es que te oyen las autoridades romanas y la policía, dice, anda, esta secta resulta que se ha reunido y está exaltando como Mesías, es decir, como el rey de Israel, a un individuo que hemos crucificado. Vamos, realmente era bastante serio, ¿no? O sea que los cristianos al principio y después más tarde podían suponer, digamos, ante los ojos de los romanos, una suerte de peligro público, puesto que exaltaban a un señor que, según se les contaba, pues se había levantado contra el imperio y había muerto crucificado. Claro. Bien, o sea, pero no podemos decir que era muy malo, sino que actuaba, digamos, fanáticamente en contra de un probablemente, ¿eh? Esto sí. Digo que es... Él no dice nada más, yo perseguía a los seguidores de Jesús porque estos iban contra las tradiciones de los padres. Solo esa frase. De ahí, de esa frase, tenemos que sacar todo. Pero luego, efectivamente, como tú dices, viene el camino de Damasco, que no sabemos exactamente cómo es, porque eso es una leyenda. Lo único que sabemos es que Pablo siente una llamada y en el fondo dice, estos perseguidos por mí tienen razón. Y entonces, naturalmente, él se siente, como dice en la carta a los Gálatas, sobre todo, llamado a llevar a un montón de gentiles, es decir, de paganos, hacia el Mesías, porque está totalmente convencido de que viene el fin del mundo y cuanto más convierta al Mesías, pues mejor, más gente se salva. Claro. Y a él le han encargado que convierta a paganos, sobre todo. Pedro y otros ya convertirán a judíos. Total, que se lanza a una carrera tremenda y necesita... Esa carrera tremenda por conseguir conversos a la fe en el Mesías necesita toda la ayuda posible. Claro. Si él hubiera sido judío, pues para perseguir, o sea, perdón, judío seguía siendo, quiero decir, antes de la llamada, pues para perseguir se valía él solito con algún que otro más. Pero en la tarea tremenda que se había echado encima, a saber, vamos a convertir al mayor número de gentiles, es decir, de paganos, posibles a la fe en el Mesías, necesitaba toda la ayuda. Y entonces, cuando iba formando pequeñas comunidades de seguidores de Jesús, al formar esas comunidades, toda ayuda era bienvenida. Claro. Y entonces utilizaba a las mujeres. Y hay otra cosa también, que eso pues era lógico que Pablo lo hiciera, pero debemos decirlo, las pequeñas, digamos, comunidades que se llaman iglesia, iglesia en griego significaba asamblea, es decir, que Pablo no utilizaba la palabra iglesia como nosotros ahora, edificio religioso, ¿no? Sí. Sino como reunión de hombres y mujeres que podían votar. Bueno, pues él formaba pequeños grupos y comunidades. ¿Pero dónde las formaba? Pues en una casa particular. No había iglesias, no iban a la sinagoga, sino, digamos, el miembro del grupo que tenía la casa más grande, ese tendría un salón, y en ese salón pues se reunían pues para cantar a Cristo, himnos, en fin, para esperar su llegada, etcétera, etcétera, leer las cartas de Pablo, leer las escrituras y todo esto. Y vamos a ver, si la iglesia se reunía en una casa, ¿quién manda en la casa? ¿Quién mandaba? Pues la mujer. Ahí está. Ahí está. ¿Por qué? Lo mismo que pasa ahora, por ejemplo... sabemos que en el Islam, sobre todo en los fanáticos, hay una enorme separación varones y mujeres, ¿no? Pero los mismos, digamos, islámicos, que desde el punto de vista occidental los consideramos fanatizados, sin embargo, cuando entran en su casa y una vez que han ahormado a la mujer a sus ideas, ¿no? Dentro de la casa la mujer, digamos, es reina y señora y el varón no se mete. Claro. Entonces, también hay que tener en cuenta que esas, como digo, esas pequeñas comunidades cristianas al principio eran comunidades o iglesias domésticas. ¿Y quién mandaba? Era la mujer. La mujer. Ahora, ¿qué es lo que pasaba cuando, y qué es lo que pasó, de hecho, cuando crecieron los cristianos primitivos? Pues no sé si te lo imaginas. Pues que al crecer en número, las casas ya no valían. Y digamos, pues en el siglo segundo, o sea, 100 años, 150 años después de la muerte de Jesús, empiezan, digamos, los grupos a tener que alquilar algún local, como hacían las asociaciones en el mundo antiguo. Por ejemplo, una asociación de Júpiter Senios, es decir, el que era hospitalario, bueno, pues tenía una comida mensual, tenían, como se tiene ahora en el norte, aquí por lo menos en el norte de la península, las cuadrillas que tienen pues un local donde comen cada semana, etcétera, sociedades gastronómicas. Bueno, pues al igual, las iglesias, en cuanto crecieron, no tuvieron más remedio, digamos, que salir un poco a la vida pública. Ah, amigo, en el momento en que ya pasan a la vida pública y de algún modo desempeñan un papel en reuniones más grandes y en locales que ya se salen de las casas, ¿quién es el que manda? El varón. Y entonces, rápidamente, los varones van sustituyendo a las mujeres en todos esos cargos y oficios que habíamos dicho antes: patronas, benefactoras, evangelizadoras, maestras, apóstoles, ministras en todo, diaconisas, etcétera, y se van sustituyendo por hombres porque ya estamos en el ámbito público. Y entonces yo algunas veces les explicaba a mis alumnos y yo digo, aquí la gente está un poco confundida respecto a esta evolución del cristianismo primitivo. La gente suele decir, qué malvados todos esos hombres, porque hay que ver cuánto mandaban las mujeres en el cristianismo primitivo y de repente los hombres malvados y envidiosos de la situación de la mujer le van retirando de todos los cargos y se apoderan ellos de los cargos, pues porque, pues, en fin, porque el hombre es así de malo. Dicen eso muchas feministas. Y claro, eso es una visión muy corta de vista, ¿no? El cristianismo lo único que hizo fue evolucionar, desgraciadamente, de un modo social igual que la sociedad de su tiempo. Hombre, al cristianismo se le puede decir, la feminista le puede decir, no hiciste nada al principio, a Pablo en concreto, después de decir que hombres y mujeres son iguales, no hiciste nada, alguna proclamación social para que las mujeres fueran igual que los varones. Bueno, eso se puede admitir. Pero a ver, ¿quién lo hacía en el mundo antiguo eso? Yo no conozco a ninguno. No conozco, por ejemplo, los filósofos estoicos, los estoicos, que también proclamaban la igualdad del ser humano, incluso de esclavos y de libres y todo eso, pero era puramente teórico. Ni una sola línea, ni una, escribieron los estoicos, los filósofos estoicos, contra la esclavitud, ni una línea. Ni una línea tampoco escribieron los cristianos contra la esclavitud, es decir, se dejaron llevar, desgraciadamente, por el ambiente social de la época. Pero, ojo, que no es que hubiera un machismo, digamos, oficializado para eliminar a las mujeres de una manera positiva de los cargos que habían tenido en los primeros momentos del cristianismo. No fue así, sino simplemente el cristianismo, al pasar de iglesia doméstica y pequeñita a iglesia más grande, más pública, más necesitada de un salón o de alquilar un sitio, etcétera, se transforma en una sociedad más pública y naturalmente cae en manos de los varones. Así es. Así fue. Hasta hoy. ¿Y cuándo se tiene noticia de la primera construcción de algo mayor, de una iglesia, pues más o menos como la conocemos hoy en día? Construcciones de iglesias así positivamente ya se hacen en el siglo III. ¿Tercero? ¿Después, después de Constantino? No, antes. Antes, sí, después de Constantino está ya afianzadísima todo, la construcción de iglesias. Cuando Helena, la madre de Constantino, al final de su vida, pues en torno al 300... hablo también de memoria, 38, o por ahí aproximadamente, visita Tierra Santa, ya se encuentra con un montón de iglesias, y ella muy astutamente, para ganarse a todos los obispos, que tenían mucho poder ya, estamos en el siglo IV, a la causa de su hijo, Constantino, Constantino, porque en ese momento el imperio estaba dividido entre Oriente y Occidente, pero no como más tarde, sino, digamos, para gobernarse más, digamos, cómodamente, pues Elena fue dando dinero a los obispos orientales para que construyeran iglesias, y claro, los obispos contentísimos. Cuando había alguna reunión, loas, alabanzas a Constantino. Tal que Constantino acabó con toda la, digamos, con una muy buena política, siendo el César único en el imperio, no dos. Total, que la construcción de iglesias es ya finalizado el siglo II o III, ya el cristianismo necesita locales mayores. Claro. Estábamos hablando hace un rato de Pablo y yo me pregunto... Sí, nos hemos saltado de Jesús a Pablo, ¿eh? No, sí, a eso iba ya más o menos. Pablo, ¿cuánto transcurrió después de la muerte de Jesús? Pues creemos, y aquí andamos, digamos, un poco a ciegas, pero haciendo cálculos, creemos que Pablo nació unos 10 o 15 años después de Jesús. O sea, que todavía Jesús vivo, Pablo no había nacido. Jesús vivo no había nacido. No había nacido. Pero si la muerte de Jesús es... O sea, vamos a suponer. Jesús nace antes de la muerte de Herodes el Grande, el que mata a los inocentes, sí, para que nos enteremos. Ese muere en el 4 antes de Cristo. Sí. Dentro del reino del emperador Augusto. Bueno, pues Jesús, cuando... es el año 1, debía tener 5 años, por ese error del que podemos hablar otro día y que los conoce ya mucha gente. Sí. Pues debía tener 5 años. Pues a lo mejor Pablo, Jesús tenía 15 años cuando nació Pablo. Ya, entre ya. 10 o 15 años. Entonces, si Jesús muere en su treintena, no podemos decir que Jesús muere a los 33 años, como dice todo el mundo. Jesús vivió 33 años. ¡Imposible! Claro. O sea, imposible asegurarlo así. Sí. Porque no sabemos la fecha exacta de la muerte de Jesús. Sí. Quizás murió en el año 30, entonces sí, tendría unos 35 años. Claro. Quizás murió en el año 33 de la era cristiana, y entonces Jesús tendría unos 38 años. Sin embargo, Pablo dura, según la tradición, dura hasta el año 64. Es decir, que Jesús muere en el 30 y en el 33, en uno de esas dos fechas, pues Pablo, 30 y pico años, sobrevive Pablo a Jesús. O sea que Pablo vive, pongamos que en torno a 60 años o por ahí, quizás un poco menos. Y él se llama ya anciano, ¿eh? Hay que tener en cuenta que entre los varones el índice de vida en el siglo I en todo el imperio era en torno a 38-39 años. Esa era la vida media de los varones. Los ricos eran poquísimos, ¿eh? Sí. O sea, que un señor llegara a los 60 años era mucho. Se dice que Pablo murió en el año 64, es decir, cuando Nerón persiguió a los cristianos de Roma, no por cristianos, como cree la gente, sino porque les acusó de haber incendiado Roma. Sí. Los persiguió por incendiarios, pero no por su fe. Sí. Eso bueno, es claro, ¿no? Sí. Ya nos pintan a Pablo en tiempos de la famosa película de Cuo Vadis. Claro. Ya nos pintan a Pablo ahí, ya de mayor, con su barba blanca, en fin. No, al que pintan es fundamentalmente a Pedro. A Pedro, sí. A Pedro, más a Pedro. Pero Pablo parece ser, vamos, eso son todo tradiciones. Sí, ¿eh? Sí, claro. Tradiciones en hechos apócrifos de los apóstoles que van narrando la vida de Pablo, la vida de Pedro. Parece ser, claro, que Pedro, en Quo Vadis, lo que tú has dicho, la novela de... Henry, no sé cómo se pronuncia, pues que es polaco, Sienkiewicz. Sí. Sienkiewicz, ¿no? Quo Vadis, ¿a dónde vas? Sí. Y en la película, que es bastante buena, sí. Pues resulta que Pedro acaba crucificado, pues como Jesús, pero cabeza abajo. Cabeza abajo, sí. Y Pablo, ¿no? A Pablo le cortan la cabeza, según los hechos, de Pedro. Los hechos de Pedro narran, y los hechos de Pablo y Pedro narran la muerte de Pablo, como que le cortaron la cabeza a Nerón. Sí. Pero no lo sabemos. Sí, en fin, nos hemos desviado un poquito. Sí, sí. Cuenta, ¿y qué más? Pues bueno, hemos estado adelantados en el tiempo y vamos a hablar de Jesús, pero bueno, como aquí nunca sabemos, pues estaba muy bien también que hayamos tocado a Pablo, porque sí, también porque me llamaba mucho la atención el mundo de Pablo. El mundo de Pablo es mucho más desconocido que el de Jesús. Muchísimo más. La gente opina de Pablo sin haber leído jamás a Pablo. Sí. Es decir, la gente tiene la Biblia en casa, pero la tienen para estar ahí, de adorno. Sí, eso pasa. Eso pasa. Si son católicos, ¿eh? Eso ¿Y pasa. Por qué? Pues dice, bueno, como aquí, al fin y al cabo, lo que vale es lo que diga la Iglesia, ya me dirá la Iglesia claro. lo que me interesa saber. Sí, pero los protestantes leen y estudian muchísimo la Biblia. No la tienen de adorno. Pues yo digo, entre los católicos hay gente que llega a leer a lo mejor un poco de los evangelios. Pero desde luego meterse a leer a Pablo, que aseguro que es bastante difícil, ¿eh? Yo llamo al resto de los libros que hay en la Biblia, los llamo como cuando uno caminas por una vereda, por un camino, por un monte, y dices tú, ¿qué lugar más bonito es mi tierra? Claro, es que no salimos de la carretera, de la autopista no salimos nunca. ¿Sí? Y cuando nos ponemos a caminar o vamos por un camino muy pequeño, que no pasa ni un coche, pues decimos, este paisaje es de mi tierra, pues no lo conocía. Lo mismo pasa con este libro, por ejemplo, con la Biblia. No salimos de las cuatro reglas, nunca me lo he dicho. Claro, no salimos de las cuatro cosas. Sí. Oímos normalmente pues una epístola de Pablo en los sermones dominicales, ¿no? Sí. Que además algunas están equivocadas en el sentido de que dicen epístola de Pablo a Timoteo, cuando llevamos ya claro. casi 100 años sí, sí. diciendo la historia que ese no es Pablo, sino un discípulo, sí. es decir, que no es el Pablo auténtico. Sí, sí, Pablo sí. auténtico, para que me entienda la gente, sí. escribió muchas cartas, pero se ha conservado muy poco. Es decir, si nosotros cogemos un folio, A4, ¿eh? Sí. un folio corriente, folio, sí, sí. ¿eh? Tamaño A4. A4. Y lo ponemos en un ordenador, en la letra que suele utilizar la gente, que es el Times New Roman, ¿no? A espacio y medio, con márgenes normales y con una letra del tipo 12, sí. espero que la gente, que son la mayoría que utilizan el ordenador, sí. saben perfectamente, digo, un folio con buen espacio, arriba, abajo, derecha, izquierda, márgenes, espacio y medio, o sea, no líneas apretadas y tal. ¿Sabes cuántos folios, digamos, se nos han conservado de Pablo? ¿Cuántos? Pues nada más que 49. 49. Sí, todas las cartas de Pablo caben en 49 folios. Vaya, hombre, vaya. Todo seguido. Sí, sí, sí, sí. En 49 folios, más o menos. O sea, si cumples estas reglas, Times claro. Roman, no mucho margen, espacio y medio y tamaño de la letra 12. 49 folios. Ahora bien, es muy duro en algunos momentos leer a Pablo porque no se entiende bien. Claro. Entonces la gente, como no lo entiende, pues lo deja. Es algo parecido a lo que les pasa a mucha gente cuando hubo la furia de comprar libros sobre los manuscritos del Mar Muerto, sí, sí. y se editaron los manuscritos del Mar Muerto en español, y la gente compró la traducción española de Florentino García Martínez, también de la misma editorial Trota, sí, sí. y la gente lo compraba. Sí. Ahora ya lo compran menos. Pero yo estoy seguro, pondría la mano en el fuego, que la gente compraba un libro de unas 400 páginas y yo creo que los que abrían el libro no pasaban de la página 4 o 5. Seguramente. Porque no se entiende. ¿En qué sentido no se entiende? Tienes que saber bastante del judaísmo del siglo primero para entender lo que se dice allí. Es como todo. Es como si tú lees ahora mismo directamente algunos pasajes difíciles de Tito Livio. Sí. Bueno, Tito Livio te cuenta las historietas y tal, y aunque no entiendas muy bien el trasfondo, pues... No, pero es que eso es teología pura y dura. Sí, claro. y no lo entiende casi nadie. Pues en Pablo, en muchas ocasiones, cuando no habla de exhortaciones morales, que también hace discursos teológicos muy profundos, son muy duros de entender, porque son cartas, no conocemos todo el trasfondo, y entonces la gente pues dice, bueno, ya me lo explicarán en la iglesia. Y claro, como en la iglesia todos los sermones los hacen sobre los evangelios, ¿a que sí? Pues sí, sí, nunca sí, siempre. Sobre Pablo, sí. Entonces va la gente y se muere después de 80 años de ser cristiano y no ha leído una línea de Pablo, en verdad. Es que es fundamental todas estas cuestiones, básicamente, para poder entender lo demás. Claro. Y resulta que sí, se oyen. Lo han leído unas cuantas feministas, han cogido... Ah, por cierto, que como hay esa confusión, ¿no?, de algunos discípulos, algunos de los pasajes en los que aparecen las mujeres sometidas a los maridos no son del Pablo auténtico, sino de la primera Timoteo o de Efesios, es decir, de discípulos de Pablo. Sí. A lo mejor escriben 20 años más tarde. Pues fíjese. Y sin embargo, como se sigue manteniendo lectura de la primera Timoteo, lectura de la epístola de Pablo a los Efesios y tal, aunque no la escribió él, pues claro, le echan la culpa a pobre Pablo de todo. Y luego hay otra cosa que tampoco sabe la gente. El texto más famoso de Primera Corintios, que está en el capítulo 14, capítulo 14, versículo 33. 14:33 de Pablo. Primera Corintios de Primera Pablo. De Corintios. Primera Corintios 14:33. En donde sí que dice, la mujer cállese en las asambleas. Y si tiene algo que preguntar, que se lo pregunte al marido en casa. Eso está en todas las ediciones de Primera Corintios. Bueno, yo pongo la mano en el fuego. Como la inmensa mayoría de los historiadores independientes, que ese texto metido dentro de Primera Corintios, ese texto es falso. Sí. Es decir, ese texto está tomado de cartas de discípulos de Pablo, por ejemplo, suena mucho a Primera Timoteo por ahí, y metido dentro de las cartas de Pablo, que fueron manipuladas, es decir, editadas, reunidas para formar, digamos, un librito de cartas de Pablo a principios del siglo II. Y claro, en esa edición, pues ahí se metieron dentro algunos trozos que no eran de Pablo. Por eso digo que algunas feministas que han leído a Pablo resulta que no han tenido en cuenta que tres o cuatro textos de los más duros contra las mujeres no son de Pablo, sino de sus discípulos. Para que veamos. Y claro, ahora le han echado el mochuelo a Pablo de Tarso encima. Ya, claro. Pues don Antonio, permítame un segundito. Seguimos y proseguimos. Bueno, si quieres volvemos a Jesús y las mujeres. Eso iba a ser, pero primero voy a dar un salto hasta finales de la centena del 400, porque hay una... Mira que nos liamos y no hablamos de Jesús. Sí, ya lo sé, y ya quedan como 10-15 minutos, pero déjeme dar un salto a finales del 400, porque, y después vamos para atrás, pero va a ser por esto, para entender algo. Hay una homilía del Papa León I. Sí, que bueno, es a finales del siglo V, en torno al 490. Sí. Ya sé a lo que te refieres. Sí, eso, para ya enlazar ahora unos minutos con Jesús y con Jesús y las mujeres. Sí, sigue. Sí, pues León dijo, es cierto que en esa homilía juntó a las Marías de los Evangelios y las transformó en una palabra. Eh, eh, no las transformó en una palabra, las transformó en una sola persona. Eso, en una sola persona, con la palabra prostituta. Sí. Eso. Sí, es totalmente cierto. Yo no sé por qué lo hizo, porque él sabía perfectamente que la María de Betania, no es lo mismo que María Magdalena. Él sabía que la adúltera, pescada en adulterio, no es lo mismo que María de Betania y María Magdalena. El Papa León I sabía perfectamente que la pecadora arrepentida pública, esa que le unge en el capítulo 7 de Lucas, 7 de Lucas, unge a Jesús con un perfume caro y luego enjuga, es decir, mesa sus pies con sus cabellos y esparce, digamos, todo, en vez de hacerlo con la mano, lo hace con sus cabellos, digamos, una escena erótica tremenda, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Pues realmente sabemos que esa no es ni la adúltera, ni María Magdalena, ni María de Betania. ¿Y quién era? Otra, pero dice una pecadora pública. Lucas no dice nada. Claro, no da nombre. En el texto de la adúltera es una señora cogida en adulterio, que unos manuscritos lo ponen en el Evangelio de Lucas y la mayoría lo ponen en el Evangelio de Juan, sí, pero tampoco dicen el nombre. Sí. Hombre, en Jesús de Nazaret, de Sefirelli, también pintan a María Magdalena cuando usa los aceites. Pues es mentira, es mentira. Yo me he hartado de decir mil veces, el único texto, el único que hay en los Evangelios de una, digamos, mínima mención de María Magdalena respecto a Jesús antes de la crucifixión, repito, ¿no?, antes de la escena de Jesús crucificado, que entonces ya es una cosa totalmente distinta, el hombre se está muriendo y además está la gente apartada 500 metros y todo eso, más o menos, ¿no? Entonces, la única es el capítulo 8 del mismo Lucas y no aparece María Magdalena sola, sino aparece María Magdalena con otra mujer que se llama Salomé, de la que sabemos históricamente poco, aunque Salomé aparece en el Evangelio de Tomás Gnóstico, aparece también en el Evangelio judeocristiano de los egipcios, pero en sí de Salomé sabemos poco. Y también aparece una tal Juana, que era mujer de un tal Cusá, que era uno de los ecónomos, es decir, de los administradores de los bienes del tetrarca de Galilea, Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, el de los inocentes. Este era un hijo de Herodes el Grande, Herodes Antipas, que era tetrarca de Galilea. Y lo que dice el capítulo 8 de Lucas es exactamente lo siguiente. Había muchas mujeres que seguían a Jesús, ¿vale? Entre ellas María Magdalena, coma, de la cual había echado 7 demonios, coma, y una llamada Salomé y Juana. Y todas servían a Jesús y a los suyos con sus dineros. Es decir, la única mención en toda la vida pública y no pública de Jesús antes de la crucifixión, Jesús, María Magdalena, es el de una mujer que junto con otras no era ni discípula, ni pertenecía a los 12. Ni sabemos nada de ella, sino simplemente que era probablemente alguien soltero o viudo, viuda o soltera, que tenía dinero y que creía que la causa de Jesús, es decir, la predicación de que venía el reino de Dios, merecía la pena. Y como Jesús no tenía dinero y tenía que andar corriendo de un sitio a otro y muchas veces huyendo de la policía, pues favorecían al grupo ayudándole a comprar cosas, le harían comida, etcétera. Esa es la única relación que tenemos. Entonces, de ahí se ha montado, vamos, una cosa tremenda. Sobre todo se ha montado porque María Magdalena aparece especificada a los pies de la cruz, tanto en el Evangelio de Marcos, a distancia, como a los pies de la cruz, de verdad, en el Evangelio de Juan, allí pegadita, lo cual es totalmente inverosímil, porque buenos eran los romanos para dejar que la mamá de un condenado y una señora y un discípulo suyo estuvieran allí a los pies de la cruz hablando, Vamos, eso es una escena inverosímil. Entonces, Termino. En resumidas cuentas, que de María Magdalena no sabemos nada por los evangelios. Sí. Hasta la muerte y resurrección de Jesús. Y sí que sabemos que es distinta a las otras Marías, de las cuales aquí hemos nombrado cuatro. Bueno, también queda María, la mujer de Cleofás. Y entonces resulta que el bueno del Papa, y así cerramos el círculo, León I, las mezcla todas, las hace una prostituta, que tampoco lo pone el Evangelio, sino una pecadora pública, vete tú a saber, ¿no? Y la hace, digamos, la apóstola de los apóstoles, y funde todas las distintas personas en una. Y de ahí empieza el mito de María Magdalena hasta hoy. Pero bueno, hay otros textos también en la antigüedad que han favorecido el mito, pero quiero decir, el que le dio la bendición fue en el siglo V. Ya, pero a estoy entendiendo que León se inventó un personaje. Y que ese personaje no existió nunca, tal como lo proclamó en esa famosa... Porque en los evangelios no se nombra el nombre de Magdalena. Se nombra una sola vez. Antes, en el capítulo 8 de Lucas, antes de la crucifixión. Una sola vez. Una, capítulo Lucas 8, 1, 3. Repito, capítulo 8, versículos 1, 3 de Lucas. Solo ahí, antes de la crucifixión. Y en la crucifixión se pinta en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de... Bueno, y Mateo y Lucas porque siguen a Marcos, ¿no? Sí, claro. Estamos fundamentalmente en el Evangelio de Marcos y en el de Juan. Y después aparece María Magdalena en las apariciones de los ángeles a las mujeres, ¿eh? Y como transmisora de esas apariciones a los discípulos. Pero eso es ya Jesús resucitado, o sea, Jesús muerto y resucitado, que no tiene que ver nada con la vida pública del individuo. Repito, en la vida pública solo sale una vez, como sirvienta. Sí. Me estoy quedando, porque yo realmente en ocasiones aquí en los propios programas me entero y por primera vez. Estamos diciendo que la de Magdala, popularmente conocida como la de Magdala, solo aparece una vez en los cuatro. Y después, una vez en los cuatro, y después de Lucas. Sí, antes, y de, antes de la cruz, resurrección, de la cruz. Antes de la cruz. Y después en la cruz ya es distinto, ya es otro Jesús. Entonces hay una explicación en todo este tramo, en lo que no se nombra Magdalena y se nombra después de la cruz. Hay explicación. No. Que no digo que me la diga ahora, porque No hay. Sí, no hay, en el sentido de que lo deja todo implícito. Si era una de las... Hombre, cogiendo el texto de Lucas, capítulo 8, versículos 1 a 3, en la que dice que varias mujeres seguían a Jesús y le ayudaban con sus dineros, no es de extrañar que estuvieran cerca de la cruz cuando mataron al maestro, ¿no? Yeah. ¿Qué extrañeza hay en eso? Ninguna. ¿A usted no le importa de aquí a unos cuantos domingos más que volvamos a entrar y nos metemos de fondo con Jesús? No importa, no, por supuesto. No, es que de todas maneras... la gente puede leer el libro. Claro, el libro, exactamente. Cuando salga en mayo... En mayo sale, eso le iba a preguntar. Eso es lo que me ha dicho la editorial. Sí, vale, pues estaremos... Saldrá en mayo para que esté preparado para la feria del libro. Ah, bien. Aquí es la última semana de mayo y las... dos primeras, o sea, el último fin de semana de mayo y dos fines de semana de junio. Pues sería bueno el domingo anterior volverlo a retomar, pero exactamente... con el libro delante o lo que sea, pues ya ha salido esto, ¿no? Pues sí, pues y hablamos. Yo lo que hago en el libro es, y es bastante útil, es como se trata a Jesús y las mujeres, no trato solo de María Magdalena, sino las de mujeres, todas las mujeres que aparecen en los evangelios en el ámbito de Jesús, ya sea gente a quien cura, su madre, sus presuntas hermanas, y claro, naturalmente, bueno, pues María de Betania, María y Marta, ¿no? Sí. Y María Magdalena también sale, porque naturalmente la Magdalena tiene un papel importantísimo pero con Jesús resucitado. Con Jesús resucitado, eso hay que tenerlo claro. Eso es otra cosa. Hay que tenerlo claro eso. Con Jesús resucitado es otra cosa, y de Jesús resucitado sí. Puedes decir lo que te dé la gana. Sí, sí, sí. Porque ya entras en el ámbito, claro. Desde el punto de vista de un historiador, entras en el ámbito de lo legendario. Sí. Tengo entendido que Jesús fue muy amigo, sobre todo, de los niños y de las mujeres. Y que no solamente le siguieron hombres, le siguieron muchas mujeres. Según Lucas. Según Lucas. Sí, Lucas es el que pinta... Bueno, yo no diría que Lucas pinte a Jesús. Y esta mujer, que ya digo, solo sale una vez, porque son mujeres. Jesús es pintado por el evangelista Lucas... sobre todo como amigo de los débiles y desamparados. Jesús es pintado como un hombre pacífico del todo, sí. Pacífico y amigo de débiles y desamparados. Es decir, niños, gente débil, ¿no? Sí. Ya sean niños o niñas, le da igual. Y mujeres en cuanto débiles socialmente. Pero en el Evangelio de Lucas... aunque aparece resurrección del hijo de la viuda de Naín, que no salen los otros evangelistas, sí. Bueno, pero no es que, digamos, Jesús resucitó al hijo de la viuda porque era hijo de una mujer, sí. No, sino porque hizo una resurrección. Si fuera hijo de un varón también lo habría resucitado, claro, igual. Claro, claro. Es decir, que hay que distinguir muy bien, sí, Jesús trata bien, sobre todo en el Evangelio de Lucas, a las mujeres y tal, y a los niños y todo esto. Bueno, bien, pero porque son débiles. Sí, exacto. Y Jesús está, digamos, como que está con los pecadores y con los débiles en sí. Contra de los potentes, los ricos, exacto. Los orgullosos, sí. Los que mandan, etcétera. Es una cosa bastante distinta, ¿no? Sí. Por ejemplo... el caso de la hemorroísa, que no sé si a la gente le suena por el nombre, que aparece en el capítulo 5 de Marcos. En el Evangelio de Marcos, sí. Es el primero cronológico de los cuatro. Sí. Está escrito antes de Mateo. Está Jesús rodeado de un montón de multitudes y de repente dice Marcos que Jesús siente que alguien le toca, no sabe quién, y que una fuerza misteriosa sale de él. Eso es lo que dice. Sí. Y entonces se da la vuelta y empieza a mirar y pregunta, ¿quién me ha tocado? Y entonces una mujer, de entre la mucha gente que estaba allí, dice, he sido yo. Y entonces, según Marcos, Jesús le dice, mujer, tu fe es la que te ha salvado. Es decir, como tenías fe, claro. Que yo transmito la curación de parte de Dios, esa fe en Dios... a través mía, que hace curaciones, es la que ha logrado tu curación. Esa mujer tenía, desde hacía 12 años, flujo de sangre continuo, sí. Y resulta que había gastado toda su fortuna en médicos sin lograr, sin dice nada. El Evangelio, sin lograr curación. Pues, pero vamos a ver. Algunos me dicen, y me han, pues, como en el programa de televisión, Milenio sí, 4, sí. ¿No? Nada, pues que se ve ahí cómo trata Jesús perfectamente bien a las mujeres y además rompe con el tabú de la pureza, pero vamos a ver, ¿cómo se puede sacar eso de un texto que no dice nada de eso? Si Jesús no sabía quién la había tocado, si Jesús no sabía que la mujer tenía flujo de sangre y estaba enfermo, si Jesús no sabía nada, ¿cómo diablos? Sí. Si lo pone el evangelista, empiezas a sacar ahí unas conclusiones a favor de Jesús y las sí. Mujeres, Jesús, el primer feminista, la mujer estaba hecha, vamos, nada, un felpudo, una alfombra sí, sí. Ahí en los suelos y él la elevó a una gran dignidad. Y ya está, por claro, favor, claro. Seamos serios. Sí. Don Antonio, nos queda un minuto. Bueno, pues saludos. Como dice el otro, con la puerta abierta salimos por patas, como decimos aquí. Saludos y nada más. Don Antonio, gracias por estar con nosotros. Esta noche, gracias por estar con nosotros, que ya estamos en contacto. Bueno, ya estaremos en contacto. Pues nada. Dale. Bueno, pues quisiera decirle, si me permite. Sí, sí. No, a todos los oyentes que sí. Si están interesados en cosas de cristianismo, historia, cristianismo primitivo de Jesús, que tienen mi blog. Bien. Nada más que entrar en bien. El blog de Antonio Piñero, que no hace falta que les dé dirección ninguna, porque buscan en Google o en cualquier buscador el blog de Antonio Piñero y le sale Fras del tirón. Muy bien. Pues encantado, don Antonio, que ha sido un placer una vez más para nosotros. Y en mi página web también. Ok. Pues bueno, nada. Encantado por mi parte también. Y nosotros también. Pues muchas gracias. Salimos ya. Venga, muchas gracias, don Antonio. Encantado. Un abrazo a todos. Adiós.